¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Hoy es viernes 20 de mayo, este es el 21º programa, la de la nueva temporada de Latido Libertad. Y aquí en Latido Libertad, pues bueno, lo habitual suele ser en la línea de tantos programas de contrainformación, contar miserias, denunciar injusticias. Y yo creo que ya nos tocaba hacer un día un programa, una sonrisa de oreja a oreja, sin olvidar eso sí nunca la crítica, que es imprescindible para seguir avanzando, claro. Por eso el tema principal de hoy no puede ser otro que todo lo que está pasando en la Puerta del Sol aquí en Madrid desde el domingo, que algo se ha extendido a tantísimos sitios. Queremos hablar de eso, de cómo lo estamos viviendo, de qué creemos que implica, qué creemos que pasará hoy, a dónde queremos que llegue y tantas cosas que pueden comentar de esto. Pero hay más cosas, un primer triunfo en el conflicto de las trabajadoras de la limpieza del Instituto de Ramiro Maeztu, que comentábamos la semana pasada, y hablaremos con una de estas trabajadoras para que nos cuente en primera persona qué es lo que ha pasado. Y tendremos más temas, más asuntos, más convocatorias, entre las que destacamos otro motivo para sonreír, el tercer aniversario de esta humilde emisora, Radio Ela, que será el próximo día 28. Pero primero vamos al aquí y a la hora, porque en Madrid algo se está cociendo. Así que nada, arrancamos. We'll be right back. un acto de libertad. Sí, 15 de mayo, ya. Hay algo que me hace feliz y es ver la gente unida. Me he despertado con ganas, aún sin nada nos queda nuestra energía. Pa' cambiar, para apuntar con nuestro dedo a los de arriba y decirles, hoy ya no participo en la mentira. No, no, mercy. La gente ofrece alternativas, sale a la calle pa' pedir medidas. Y si son drásticas, pues mira, que lo sean. Aunque prefiero una revuelta de amor a una revuelta de guerra. Pero bueno, yo no mando, así que ya se verá. Tenemos que concienciar a la peña. Hay algo que se mueve allá abajo y tú no quieres ver. Señor, que estás arriba y tienes el poder. Y ahora estamos en todas las plazas de todas las ciudades, de toda tu puta nación, para explicarte cómo hacerlo bien. Bueno, quizá aún no tenemos la solución, pero nos late algo fuerte en el corazón. Se llama amor propio, se llama ser humano, se llama no ser nunca más un número en tu mano. Ya no funciona este estado, no funciona en ningún lado. Los jóvenes tenemos que cambiar vuestro legado. Así que vamos, vámonos, juntémonos hoy aquí abajo. Plaza Cataluña es el lugar donde nos vamos. Y Plaza del Sol allá en Madrid, ¿sabes qué? Hemos cambiado los roles de este país, porque ya no hay izquierda ni derecha, no hay ni Barcelona ni Madrid. Hay humanos todos juntos para pensar que decidir. Así que, ¿qué? ¿Quieres decidir? ¿Te quieres unir? Ven a hablar a la Asamblea General y únete. Y apunta con tu dedo a los farsantes de verdad. Ya, ya, no nos podrán callar, no, no nos podrán callar, no, no nos podrán callar, no, ya. Al final la revolución es de risa, tío. Es de juntarse con tus coleguitas, a los que quieres, y decirle a esos que manipulan, que conspiran, que ya no pueden. Ya se acabó. Ya no. No hay más juegos de espejos. Queremos transparencia. Bueno, pues buenas tardes. Esta es la primera, una de las primeras canciones que se ha compuesto con respecto a todo lo que está pasando desde el 15 de mayo. Se llama, pues se llamaba así, Yes We Can Barcelona. La han compuesto desde Barcelona. No recuerdo el nombre ahora mismo del artista, pero vamos, da un poco la señal, sin ser tampoco un temazo, pero sí representa bien lo que se está viviendo en las calles. Buenas tardes, Luiski. Buenas tardes. La verdad es que está siendo bastante curioso por comentar, antes de meternos mucho en harina, novedades que van llegando vía Twitter desde Sol, en el Twitter. Hay visita, ¿no? Hay visita, sí, pero está claro que de algo tan amplio tenía que llegar... Demasiado tardado, sí. Sí, tenía que llegar cosas extrañas. Comentan que gente a la derecha de la derecha intentaban entrar y desde la acampada, pues pacíficamente, dándoles la espalda, se ha impedido su acceso, porque está claro, esto es algo muy amplio, que cabe mucha gente, pero que no ha entendido jamás lo más parecido al respeto, pues nada, no merece ni el más mínimo, merece como mínimo la ignorancia, y merece muchas otras más cosas que... Sí, pero que igual bueno, no es el momento tampoco. Que igual no es el momento, desde luego, esto es un pulso por mucho más, y a ver... Ya les tocará. Ya a ver cómo va evolucionando. Y bueno, hoy queremos comenzar el programa leyendo un pequeño cuento. No es un cuento precisamente de ahora, es del año 1962, y es un cuento que viene acompañado también de unos dibujos animados, pero como no está traducido al castellano, lo podéis encontrar en internet, lo colgaremos seguramente también de nuestro blog si nos acordamos. Se llama Mouseland, se realizó en 1962, y habla pues de lo que va a pasar aquí el domingo, de las elecciones. Y bueno, yo creo que mejor que enrollarnos mucho con respecto a esto, pues la cosa sería... empezar a contarle un poquillo musiquilla de fondo y vamos con ello. Es la historia de un lugar llamado Mouseland. Mouseland era un lugar donde todos los ratoncitos vivían y jugaban, donde nacían y morían. Y ellos vivían de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Incluso tenían un parlamento y cada 4 años tenían elecciones. Caminaban rumbo a las urnas y votaban. Algunos hasta obtenían alguna ventaja, una ventaja que recibían cada 4 años, como es lo normal, tal como nos pasa a ti y a mí. Y cada día de elecciones, todos los ratoncitos acostumbraban a ir a las urnas y elegían un gobierno. Un gobierno formado por enormes y gordos gatos negros. Ahora bien, si pensáis que es extraño el elegir gatos siendo ratones, solo hace falta mirar la historia de Canadá en sus últimos 90 años. Y no solo la canadiense, diremos nosotros. Entonces te darás cuenta de que ellos, los ratones, no son más estúpidos que nosotros. No estoy diciendo nada en contra de los gatos. Ellos eran buenos compañeros. Conducían al gobierno dignamente, elaboraban buenas leyes. Es decir, leyes buenas para los gatos. Y estas leyes que eran buenas para los gatos no eran muy favorables para los ratones. Una de las leyes decía que la entrada a la ratonera debía ser tan grande como para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía que los ratones solo podían moverse a ciertas velocidades para que el gato consiguiera desayuno sin realizar mucho esfuerzo físico. Todas estas leyes eran buenas para los gatos, aunque para los ratones eran bastante duras. Y cuando los ratones lo tuvieron más y más difícil y se cansaron de aguantar, dijeron de hacer algo al respecto. Entonces fueron más a las urnas, votaron contra los gatos negros y eligieron gatos blancos. Los gatos blancos lanzaron una campaña genial. Dijeron, todo lo que necesita Mouseland es una visión de futuro. Y terminaron prometiendo, el problema de Mouseland son las entradas redondas, de las ratoneras. Si ustedes nos eligen, las construiremos cuadradas. Y lo hicieron, las entradas cuadradas eran el doble de las redondas. Ahora el gato podía meter las dos patas y la vida de los ratones se tornó más complicada. Y cuando no pudieron soportarlo más, votaron contra los gatos blancos y pusieron a los negros de nuevo. Para luego regresar a los blancos y de ahí a los negros otra vez. Incluso trataron con gatos mitad negro, mitad blanco y lo llamaron coalición. En su desesperación intentaron dar el gobierno a gatos con manchas. Eran gatos que intentaban sonar como ratones pero comían como gatos. Verán, amigos míos, el problema no estaba en el color de los gatos, el problema estaba en que eran gatos. Y como son gatos, naturalmente miraban por sus intereses de gato y no de ratones. Finalmente llegó desde lejos un ratoncito quien tuvo una idea. Mis amigos, atentos a las palabras del humilde compañero, el ratón les dijo: miren, compañeros, ¿por qué seguimos eligiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno de ratones? ¡Oh!, dijeron, es un comunista, así que lo metieron en la cárcel. Pero quiero recordarles que pueden encerrar a un ratón o a un hombre, pero lo que nunca podrá serán encerrar las ideas. Thank you. salva al poble. Sols el poble salva el poble. Sols el poble salva el poble. Sols el poble salva el poble. Sols el poble salva el poble. La sangre derramada no será olvidada. Se'ns imposen la veritat i són som els arguments dels funcionaris de l'estat. Sol el poble, sol el poble. Entes explotadores, patronal neoliberal. Sindicats que estan pactant, és la llei del capital. Sol el poble, salva el poble. Sol el poble, salva el poble. Bueno, pues esta canción yo creo que resume lo que decíamos en el cuentecito de Mouthland. ¿Qué es eso? Que solo el pueblo salva al pueblo. Es un poco lo que estamos viendo, con, por supuesto, con sus mil millones de matices, con sus mil millones de colores, sus mil millones de historias. Y lo estamos viendo desde el domingo en Madrid, pero son ya, veíamos los últimos datos, 68 ciudades españolas las que están convocando para hoy, 35 ciudades a lo largo del mundo frente a las embajadas españolas para solidarizarse, más luego, Luis, que está este movimiento en Italia que está, no es en solidaridad con lo que está pasando aquí, sino simplemente adaptando el discurso a su realidad en distintas ciudades. Es una manifestación en todas las ciudades italianas, como la que hubo el domingo aquí. Y nada, pues el lema creo que era Democracia Real Ahora. O Ahora, sí, Ahora en catalán. Ahora es catalán, Ahora es italiano. Significa lo mismo que la que hubo aquí. Y pues no sé si seguirán el mismo camino de intentar hacer acampadas y demás, pero bueno, pienso que sería lo suyo. El último sitio en el que se está convocando, en el que nos han informado, ha sido Nueva York. Nueva York también. Se convoca una, que no frente a la embajada, sino propia, ¿no? Una propia. Joder, qué madre. Bueno, lo primero, buenas tardes, Mili, que llevábamos sin tenerte aquí. Tiene que estallar la revolución para que te volvamos a ver la cara. Verdad que son mil cosas las que podemos comentar de todo lo que está pasando desde el domingo. Yo creo, la primera es la reflexión de la que hablamos todos cuando nos vemos allí en Sol, que es, hemos pasado de nada a esto, sí, de pasar del absoluto descorazonamiento del... Hace una semana de no confiar nada en la sociedad española, de que todos pensamos que estaba adormecida, que daba igual lo que nos hicieran, que nada iba a saltar. Y mira tú por dónde, el domingo, una manifestación bastante combativa, y a raíz de aquello, pues la que se ha montado. Que además no para de crecer, porque también el lunes, vale, se quedan un grupo de gente, les echan y dices, pues otra derrota de tantas. Es que ha crecido exponencialmente, sí, no sí. Nos lo esperábamos ni yo por creo, casualidad. Yo creo ni el más optimista, es lo que no. Esto ha pillado descolocado a absolutamente todo el mundo, nadie esperaba esto. Los primeros, pues la izquierda, los movimientos sociales, sí, la gente que estábamos, vamos, que estábamos gritando siempre de, es que no pasa nada, joder, mira, en Francia hacen, en no sé dónde hacen, aquí, qué vergüenza, nadie hace nada. De repente lo hacen y hay mucha gente que hasta parece que le sienta mal, de repente se haga, que no se haga bajo su bandera, pero yo qué sé, esto es un poco... Sí, por eso diferenciar de movimientos sociales de la izquierda, o sea, uh-huh. Porque en principio, y lo que defendemos allí a cada segundo, es que somos apartidistas y fuera de ideologías, aunque uh-huh. estemos muy metidos la gente que habitualmente estamos en temas de movimientos sociales y tal. Sí, lo bueno es eso, que también es un movimiento muy plural, porque allí ves desde anarquistas recalcitrantes de vuelta de todo, hasta personas que a lo mejor no se han metido nunca en política, nunca han reflexionado sobre este tipo de cosas, y que se han dado cuenta y están aprendiendo a lo que son las asambleas, lo que son organizaciones, organizaciones, lo que es organizarse. Y la verdad que es un movimiento plural que yo creo que todos nos podemos enriquecer de él, seamos del bando que seamos, digamos. Está claro, hay muchas reivindicaciones que quizá pues o no me importen mucho, no sean lo que uno espera, pero es que ya es más que nada, sobre todo, es más que lo que teníamos el domingo. En apenas 5 días tenemos mucho más de lo que teníamos. Y luego el siguiente punto es a dónde llegará esto, pero... Sí, pero bueno, parece como que la gente ha ido respondiendo provocaciones, ¿no? De primero fue las cargas de cuando se hizo el reclamo a las calles después de la manifestación del domingo. Cargó la policía y la gente, pues bueno, la primera reacción fue correr, evidentemente, pero se notó ya un primer impacto de la gente se dio la vuelta con las manos arriba en algunos casos y de una manera más directa en otros, pero de darse la vuelta hacia la policía y decir, pues no nos vais a echar, y de cortar calles y de... Ya fue una primera reacción, y luego el lunes con el desalojo del campamento, ya la gente al día siguiente fue mucho más, o sea, como fue otra respuesta a otra provocación. Y ya después de lo de la prohibición del miércoles, sí, de la prohibición de la junta electoral, era esos argumentos. Tú sabes la frase, ¿cómo era la frase literal? Porque era directamente de, nos estáis llamando estúpidos, pues no somos estúpidos, vamos a estar aquí para demostrar que no somos gilipollas. Sí, como que no había motivo. Que la llamada al voto responsable puede inducir a... Puede inducir la intención de voto o algo. Exacto, así. Exacto, puede influir. Influir, sí, influir. Sabía que no era la... Exacto, sí, era influir, que estábamos influyendo en la intención de voto de la población al pedir una democracia real y al pedir que se vote con conciencia. Con conciencia y responsabilidad, claro. Entonces estás diciendo que lo que están haciendo los otros es que se vote irresponsablemente, de que la gente es idiota, porque eso es un llamarte idiota a la cara, y claro, la gente... Y cuando los políticos se insultan entre ellos y te ponen a parir al otro para que no les votes, pues al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? De poner a parir a gente para que te pienses un poco tu voto. Sí, pero bueno, cuando la política profesional viene a ser una mezcla de marketing, cuando empieza la campaña, es una mezcla entre marketing y programas del corazón con el y tú más, y tú más, porque es que al final es ridículo, pues es normal que empiece a haber reacciones. Pero si os parece, vamos un poco por el principio, por ir con orden, porque son tantas cosas. Sí. Vamos, todo esto comenzó un poco a raíz de esta manifestación de Democracia Real Ahora, convocada por diversos grupos el 15 de mayo, y comentábamos que eso, que la policía cargó, y a raíz de eso hubo un grupo de 24 detenidos, si no me falla la memoria. Sí. De ellos 5 eran menores de edad. Exacto. Los 19 mayores de edad se organizaron en una asamblea para sacar un comunicado. No vamos a leer el comunicado entero porque es bastante largo, se puede encontrar en diversos medios de contrainformación y demás. Quiero destacar algunos fragmentos que yo creo que también reflejan muy bien temas de estos. Por ejemplo, dicen que somos personas muy distintas. Unas nos definimos como anarquistas, otras como altermundistas, feministas, ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real, etcétera. Pero todos vimos y sufrimos en nuestras carnes el abuso policial desproporcionado e injusto. También comentan que, partiendo de que algunas no participaron en la manifestación, algunas de estas personas detenidas, y los que estuvimos podamos defender distintas formas de acción política, todos tenemos un sentimiento en común, el descontento con la situación actual de nuestras vidas. También todos los detenidos coinciden en que fue una desproporcionada y aleatoria forma de actuar de la policía, y han relatado diversos malos tratos y vejaciones, desde cosas más psicológicas, como estar todo el rato insultando a la gente por su forma de comer, porque había gente que era vegana, a su forma de vestir, con ese famoso titular en la revista Rolling Stone, ya ves tú, la revista, sí. Rolling Stone, de con esos pantalones de maricón cómo vas a encontrar trabajo, a meterse con otro por llevar rastas, a golpes golpes los tuvieron horas sentados contra la pared, y es que en cuanto volteaban, a darles. Claro, y lo típico de no poder mirarles, y como sí, les mires, sí. Es bofetón, etcétera. Pero vamos, un relato digno de película de terror. Y luego en este comunicado comunican cuáles son los cargos que tienen. Nos denuncian por los delitos de desórdenes públicos, penados entre 6 meses y 3 años de prisión, atentado contra la autoridad, está penado de 1 a 3 años de prisión, y resistencia. El primer cargo es común a todas las personas detenidas, y luego varían de 2 a 3 cargos, pues según la persona. Como decimos, son un total de 19 personas. Y remarcan que estos son los testimonios de las personas mayores de edad, y que había otras 5 personas menores detenidas que fueron llevadas al grupo especial de menores, y que sus testimonios de momento no los conocemos. Imagínate, también por mucho de proteger la intimidad de los de los menores, pero de todos modos estos detenidos mayores de edad quieren expresar su, su máxima solidaridad, como también queremos hacer nosotros desde aquí, por supuesto. Sí, va. Esto se vio un poco, ¿no? Lo de las detenciones aleatorias, se ve unos vídeos que hay en YouTube, pues que más o menos detienen a gente porque son los que más cercanos están de la policía en ese momento, o por hay uno que simplemente por defender a su novia que está gritando a la policía y la están pegando, se pone a defender a su novia, a agarrarla para que no la peguen más, pues llegan dos secretas y lo detienen. Son dos, o sea, secretas, realmente... dos secretas además, eso, vestidos de sí, con sí, la estética antisistema, como dirían sí, sí. en la COPE. Encapuchados y demás, sí, sí. También hay, hay otro caso de una persona que simplemente pasaba por Sol, que venía a jugar al fútbol, se lo llevaron por las pintas que llevara, pues ya sabes, el mochileo y tal, y luego le ven que qué coño llevas aquí, pues lleva pues el material a jugar al fútbol, las botas y tal. Pues nada, pues te ha tocado a la China, ya tienes una historia para contar a tus nietos. Tienes un tipo de cochineo, porque ya no te vamos a soltar, ya no vas a reconocer un error. Claro, una vez que estás dentro ya, ¿cómo van a reconocer que te han detenido aleatoriamente, sabes? Eso es que han actuado mal, supuestamente. Pero nunca, en fin, ya sabemos esto que tampoco es que nunca sea nada nuevo. Si eso es lo que por desgracia contamos habitualmente, hemos contado demasiados casos de actuaciones policiales aleatorias. De abuso policial. Los de la comisión legal estaban pidiendo vídeos y fotos, ¿no? De si alguien tenía vídeos y fotos de las detenciones, que las llevaran a la acampada de Sol para preparar un poco la defensa también de esto. De sí, esta además gente. Ahora, desde esta mañana, tenemos oficialmente montado un centro audiovisual, es allí con gente editando vídeos y fotos y todo eso. Con lo cual, sí, sí, tenemos... Es que a cualquier pedido que hacemos, o sea, la gente responde ¿no? al minuto. La verdad es que sí. Oye, he oído, ¿no?, en la radio que os han llevado unas placas solares. Sí, sí, sí, sí, pero es que son muy pocas. Es que estábamos con dos generadores, pero eran, son dos pequeños y súper viejos, y entre las luces que necesitamos, y luego, por ejemplo, en la comisión de comunicación que... necesitamos mogollón de portátiles, pues es que no damos abasto. Es más, durante el día, o sea, yo no sé cómo vamos a aguantar esta noche, porque durante el día de rato en rato había que apagar los generadores porque es que no se podía más, y eso, venía la gente, oye, que vamos a apagar, vale, apagar el portátil, darle a guardar. Por eso, cuando se ha hecho el llamamiento a llevar gasolina, era para que no venga César Vidal diciendo que los cachorros de la ETA ya están... Yo que me había hecho ilusiones. Ya están siguiendo los... No, eran para los generadores. Bueno, señor César Vidal, no lo que ha indicado Segui. Se ve que está lleno de repetidores esto. Porque la verdad... ¿Por qué tema? Podemos empezar un poco del cómo se está organizando el campamento, porque claro, uno cuando se acerca, sobre todo a las horas convocadas de manifestaciones... Es imposible. Hay tal barullo que no ves cómo se ha organizado. Es más, eso. Nosotros siempre intentamos... las asambleas hasta antes de las 6, las convocamos hasta antes de las 6 y luego las convocamos a partir de las 12:01, porque sabemos que antes de eso es imposible, o sea, directamente imposible. La organización, pues ya el lunes por la noche se habían montado ciertas comisiones, el martes se establecieron, aunque se han ido aumentando unas cuantas de acuerdo a lo que hemos ido viendo que era necesario trabajar, pero en principio pues llevamos unas 8, 6 desde el inicio, que son externalización, que se encarga de ver la de coordinar con asociaciones de vecinos, de barrios y tal, y llevar el movimiento más allá de la Plaza del Sol. Y ahora con las otras ciudades, ¿no? Coordinar actividades conjuntas. Está la de acción, que en un principio fue pensada para que hagan de cordón humano ante las cargas policiales, pero dado que está visto que de momento no se van a dar, pues ya se están encargando de otras cosas, de carteles... De hombre, ahí creo que han tenido trabajo, ¿no? Que han venido una visita inesperada. Es tarde, que han llegado los fachas, al parecer, hemos leído por ahí. Ahora en el Twitter de aquí, de acampada. Sí, es que... Bueno, lo sabíamos desde por la mañana, que iban a llegar. O sea, teníamos dos... O sea, habían noticias que se... algunos decían que se había convocado en Alcalá de Henares la manifestación, otros decían que iba a estar por Cibeles, entonces realmente no sabíamos lo que estaba pasando exactamente. O sea, ahora que lo dices, el rumor me suena de ayer. Pero me sonaba que habían comentado algo de un... que tenían un acto de campaña. Tenían un acto de campaña y que luego pensaban venir. Entonces, porque como ellos sí pueden hacer campaña y sí pueden convocar, pues ellos podían. Nosotros no podemos convocar a nada. Y nada, pues en principio ha sido eso. Ya lo sabíamos. Ya estábamos todo el día un poco preparados, psicológicamente al menos, con el tema y asumiendo que... Que iban a llegar. Pero bueno, son los pintamonas de siempre. Que sí, que le estamos gastando saliva hablando de ellos con todo lo que está pasando. Con, sí. No, pues sigue no vale comentando, sigo hablando un poco de la organización. Vale, pues tenemos externalización, acción, que pues eso, que hace de cordón humano y luego lleva a otras actividades más específicas, o sea, no, actividades en general. La de comunicación, que llevamos todo, que nos encargamos de hacer de voz de todas las decisiones que se toman en asamblea y que estamos intentando pues ser los portavoces frente a los medios. Uh-huh. Luego está la de organización interna, está la de limpieza, que ahora se llama de respeto, la de alimentos, infraestructura, bueno, ahora hemos creado la de inmigración, guardería y la de alimentos, que estaba ligada, bueno, la de alimentos estaba ligada a infraestructura en un principio, pero ahora la hemos separado, sí, porque tenemos que gestionar todas las donaciones de comida que nos llega. Uh-huh. Así que es mucha, la verdad. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando el miércoles empezó a jarrear, a llover ahí a mares, cómo de repente fueron creciendo las carpas, ahí poco a poco iban ampliándose. Bueno, yo me calenté porque yo era de las cuatro pringadas que estaba montando, montando toldos para que el resto de gente no se moje. Pero que es que algunos teníamos, ¿sabes? La gente que llevábamos pues eso desde los primeros días, pues que ya nos conocíamos y estábamos relativamente más organizados, pues sí, empezamos y tal, tuvimos que cortamos nuestra pancarta gigante que la habíamos colgado con mucho esfuerzo el día anterior. La tuvimos que bajar, cortarla y la estuvimos montando como toldos. Y además fue eso, pedir por Twitter toldos y empezará un poco más tarde, pero empezará a aparecer toldos, porque al principio eran bolsas lo que íbamos poniendo. Sí, se veía un poco de todo lo que se pudiera. Sí, sí, se iba tal, pero bueno, la gente... A mí lo que me sorprendió es que la gente no se fuera y que el ánimo tampoco cayera, porque la gente seguía cantando, seguía tal... El miércoles nos quedamos por la noche pues más o menos los mismos que, o sea, en cuanto a cantidad de gente, los mismos que el martes, quizá un poco más, que ya es bastante para la noche que estaba haciendo, unos 200, 300 personas. Y eso, aguantando como pudimos. Ya yo, cuando ha aparecido ya ayer, me he sorprendido de todo lo, claro, el material que fuimos pidiendo y que fue llegando. Aunque no llegó para el miércoles, llegó para el jueves, lo que nos ha permitido montar esa mini ciudad que tenemos ahora. Uh-huh. Bueno, ahora podemos pasar a qué acciones son las que hay hoy, un poco lo que se ha acordado en la asamblea de acciones para hoy, porque, aunque si no lo sabes, tengo la web abierta para mirarlo, pero mola más. A ver, en principio la asamblea, bueno, hoy hemos convocado una asamblea que era un poco casi de urgencia, porque la de las 12, que tenía que haber sido, nunca ocurrió, porque estábamos desbordados. Las 12 de la mañana. La de las 12 de la mañana no se llegó a dar. Se convocó a una sobre las 2 para tomar ciertas medidas. Sobre todo con el tema de los medios, que nos están... O sea, es que... Hay cámaras de vídeo y fotos por todos los lados y ya no sabes quiénes son ni tal. Entonces, desde el martes por la noche habíamos decidido que no se grababan las asambleas para que no se... Sí, para poder estar en libertad hablando, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que pasa es que frente a la presión de los medios y además ver que no puedes controlarlo, porque es que son muchísimos, entonces lo que hemos tomado acuerdo en asamblea es limitar qué sitios son lo suficientemente críticos como para que no dejar allí sí que se filme, ¿no? Está la guardería, pero evidentemente hay niños, comunicación, y el área legal. Son las tres áreas en las que no se puede filmar. Y luego otra de las medidas en cuanto al tema de manifestación sí, manifestación no, que incluso después de la asamblea se seguía debatiendo, que es complicado, la postura oficial es la que ya teníamos ayer. Lo que pasa es que, claro, al ser tantos y al mismo tiempo volvemos a lo mismo tantos de los medios, que claro, cogen al primero que ven por ahí y dicen sí, se ha convocado. Entonces hemos intentado unificar las posturas, aunque cada uno ha dicho lo que sea, pero la postura que mantenemos oficialmente como asamblea es que nosotros no convocamos a ninguna manifestación el día de mañana, que vamos a hacer uso de nuestro día de reflexión. Ahora, que todo el mundo quiera reflexionar en sol, a las 8 es otra cosa, pero nosotros no estamos convocando a ningún tipo de concentración o manifestación el día de mañana. Genial. Y más, luego la... Joder, además el argumento mola. Luego también hoy había convocado las actividades de las... según en la web de madrid.tomaplaza.net, había acciones de abrazos gratis por Gran Vía, también por desplazar un poco las cosas, no solo en la Puerta del Sol. Básicamente porque tenemos la Plaza del Sol desbordada. No cabe más gente, en serio. Es que no cabe más gente. Ahora intentaremos... A mí me da miedo cuando vayamos para allá. Sí, cuando vayamos nos quedamos... No vas a poder entrar. Y ayer por la noche es que intentar encontrar hueco para dormir era imposible. Nosotros que llevábamos eso desde el inicio era de ¿esto qué es? Mientras que el martes, por ejemplo, todavía te podías estirar tranquilamente, ¿sabes? Encontrarte un huequito y tal, pues ayer es que era directamente imposible. Ahora estamos hablando realmente de una acampada, ¿no? Y es más, ayer las comisiones y las subcomisiones estábamos reuniéndonos en todas las calles aledañas, porque es que ya no era posible, ¿no? Estamos completamente desbordados. Y además, claro, la gente se entera, se queda, quiere participar en la asamblea, con lo cual ya no somos los 10 del principio en cada asamblea, es que somos 50, 100. Entonces tenemos problemas de espacio. Bendito problema, ¿no? Por otra parte, esto bueno, sí, ya nos estamos planteando pasar las actividades, diversificar las actividades a otras plazas. Sí, pues lo que comento, lo que está convocado según la web, pues eso, abrazo gratis por la Gran Vía, espectáculo de clown, pues debe llevar ya un ratillo en la Plaza España, luego a las 8 en Callao. Luego también se comenta que a las 10 en Sol habrá danza-teatro. ¿Será si caben? ¿Cómo exactamente. Porque ayer hubo un tipo de pasacalle y es que la gente estaba en no entrábamos. Claro. Ni ellos ni nosotros. Nosotros nos levantaron del suelo. A nosotros. Claro. Y luego también hay convocado a las 12 y 5 en el Oso y el Madroño el para silencioso. Una acción del Grito Silencioso. La vi el miércoles también, la verdad es que impresiona. El Grito Silencioso, y la idea es intentar que se haga en las otras plazas que... ¿En qué consiste eso? Pues vas, te pones una... ¿Sabes? Ponerte cinta aislante en la boca. Y hacer ahí en plan... ¡Ah! Como si pero sin gritar. Exactamente. En plan mimo. Vale, lo he entendido. ¿Os parece? Ponemos una cancioncilla y... Para ordenar ideas, porque ahí son muchas. Y continuamos con... ¿Y echar un trago? Bueno, ni que ni que una cosa evitase la otra. Pues una canción que habla un poco de cómo, por lo menos cómo me siento yo. Alegre rebeldía, de los vitorianos Indie Rap. Si le doy bien al botón. Escalpel, Cádiz, Indie Rap, París, Vitoria, Gasteiz, Madrid, eso nomás. Sans espoir, pas de social insurrection. Sans le rouge et le noir, pas de révolution. De la peine, des larmes et des lames. Conscience affûtée, reflétant l'âme. Qu'il passe la main gauche, ces salauds de la social-démocratie. En tant que mec de banlieue, je constate qu'ils nous ont plus nuit que certains définis clairement comme nos ennemis. Routine parfois déprimante, exutoire à l'encre rouge et noir qui sort de l'imprimante. Prenez Prenez-moi tout, mon rap, ma bouffe, mais ça m'attrousse, mais pas l'écriture. Prenez-moi tout, mon cœur, ma vie, mon corps, mes tripes, mais pas la lecture. A defender l'alegría, publicité racoleuse et cadavre de pierre sur le trottoir. Le décor est planté, la scène peut commencer avec un peu de retard. Yeah. La manifa abre paso, cracks del equipo filial. Mi tribu en la calle, la represión algo trivial. Sonrisas, lucha organizada contra rabia policial. Fustigando la espalda del frustrado oficial. En defensa de la alegría, ahogando la voz del rufián. Crispando más el ambiente en cada mensaje que envían. Diferentes correas, mismos perros no se fían. Cortan el aire como un escalpelo y suenan trevian. Aika Mutil, Jake Yadi, Eli Arena Ocha, Madrid, Pariseta, Euskadi, Rap Radical y Ribarrea Clary. Antola Mendua, Borro, Caraco, Fresh Harry. Indarra Presencia contra la arrogancia, presencia de luchador desde la lactancia. Rabia, rebelión, revolución contra ignorancia. Ardo en felicidad como las calles en Francia. Hoy es el día de acabar con la opresión. Al compás de ese clamor que abriga con satisfacción el valor de la ilusión. Mientras palpite nuestro corazón, la resistencia será feroz. Obreros insumisos frente al abuso de la religión que proyecta por televisión. Su porquería, nadie podía imaginar cómo sería vivir en libertad organizados con rebeldía. Vamos a defender con rabia la alegría que nos guía cada día a favor de la amnistía. Acción directa contra la monarquía, contra la xenofobia y el racismo, que son la misma porquería que la policía que abusa del poder en comisaría. Sangra la llaga amarga abierta en Euskal Herria. Seguimos con el pino bien arriba, clase política vendida. Continuamos aquí en Radio Ela, www.radioela.org, muy pronto, si podemos, en el 100.0 FM. Y bueno, en este viernes 20 de mayo continuamos tras esta canción Alegre Rebeldía, pues con esa alegre rebeldía que está viendo en la Puerta al Sol, en, recuerdo, en 68 ciudades españolas. Es la Plaza de la Solución, perdón. O sea, no te confundas. Ahí. Pues eso, en 68 ciudades españolas también quieren ser plazas de soluciones, en 35 ciudades del mundo, y cada vez se van comentando de más, que no se están en el listado este que he hecho. Por ejemplo, ahora mismito leía en el Twitter de Acampada Sol que en Costa Rica también se ha convocado frente a la embajada, o sea que esto está cruzando el charco. Sí, a ver, en México también se había convocado. Está en México, en Argentina. En Uruguay vi también, no sé, sí. Mogollón. En Nueva York, has dicho antes, ¿no? Sí, en Nueva York. Nicaragua, a ver, más sitios así de al otro. En Camboya, que eso es otro, el charco hacia otro lado. En Sao Paulo, ahí en Brasil, la verdad es que. Aquí no... en Europa, la de París había sido así la más grande, ¿no? Digamos. Sí. Pero, o sea, sí, en cuanto a... Pero lo que pasa es que la información todavía no ha estado llegando. Sí, por ejemplo, que se ha convocado y no sabes de cómo ha salido, ¿no? ¿Qué? Que sabemos que se ha convocado, pero no tenemos... Sí, no, y el caso es que hasta ayer en muchos sitios no era noticia todavía lo que estaba pasando en España. Básicamente, pues porque no se estaba evitando el efecto contagio. Y entonces no se estaba cubriendo. O sea, mi hermano, que es periodista en Alemania, me estaba contando que no tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí. Joder. Tiene cojones. Un tema del que puede ser divertido hablar es del todo el papel de los medios. Yo hoy cuando me madrugaba miraba el kiosco allí al lado del trabajo en el barrio Salamanca, que tienen solo la prensa de derechas en destacado. Luego dentro tienen el resto de prensa, pero yo veía la portada de La Razón Y te juro, me ponía cachondo. Es que es lo que llevamos años buscando. Están azuzando los grandes fantasmas de su tipo de lectores, que es eso de ese a por la Tercera República, ese plan de... No sé, ¿cómo están? Es burrillo, ¿no? Claro, están azuzando los viejos fantasmas de los de siempre para menospreciar esto, para todo. Y luego reacciones como la de Esperanza Aguirre diciendo, pues si yo digo que vayan los 90.000 afiliados del PP en Madrid a Ferraz para que se vaya Zapatero, pues es lo mismo. Luego ha dicho que es una coña, que era una coña. Es una cachonda. Y a mí me hace gracia. Hombre, nos tienen miedo. Tienen miedo porque no se esperaban la manifestación del domingo, pues a la derecha sobre todo, pues le venía bien porque era una forma de desgastar el gobierno de Zapatero, pero cuando se han dado cuenta que está mucho más allá de la inmediatez de las elecciones y de todo esto, y que se busca un cambio mucho más radical y que se está pidiendo si se está pidiendo algún tipo de voto es que no se vote a los partidos mayoritarios. Claro, ahí empiezan a preocuparse, ¿no? Y además sí, empiezan a preocupar de que llenemos la Plaza del Sol 3 días seguidos y cada día con más gente. Claro, que eso es lo grande de todo esto. Me llega un mensaje, perdonad, de que ayer 200 personas en Ámsterdam y hoy y mañana están convocadas en Ámsterdam y en La Haya. Me lo cuenta un amigo que tenemos ahí en la diáspora. Un abrazo, Edu, desde aquí. Claro, que tiene... Pues eso. Hombre, es que en La Haya hay una gran colonia de españoles, ¿eh? Es curioso, que estuve yo el año pasado visitando a un amigo y vamos, es que la mitad de los que viven allí. Sí, esto que hablamos de los partidos, yo creo que como antes hemos hablado de que nos ha sobrepasado los movimientos sociales, pues también les ha sobrepasado a ellos y les ha la sobrepasada delegación del gobierno. Ha roto los esquemas que tienes hechos de cómo es manifestación, acción, reacción. Claro, nadie se pensaba que esto podía pasar y nadie sabe cómo. Yo estoy convencido que en delegación del gobierno los primeros días estarían diciendo qué cojones hacemos, desalojamos, no desalojamos, intentarán desalojar el lunes, una reacción más fuerte todavía. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacen? O sea, se quedan parados, pues... Claro. Se llama el efecto Streisand. Toma ya. Ahí lo tienes. Traiga un politólogo a su vida, Un sociólogo. Ay, no, no os confundas. Me confundí. Bueno, la misma mierda. El efecto Streisand es ese. Es intentar contrarrestar algún tipo de acción y tener el efecto totalmente contrario, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos ha pasado. Y hablando de sociólogos y politólogos, se ha convocado, por decirlo de alguna manera, un think tank desde dentro. Somos, pues, esos sociólogos y politólogos que estamos allí. Un think tank que sería dicho sin anglicismos. En plan, lluvia ideas. No. Hombre, se utiliza en el medio, se utiliza como think tank. Son supuestamente centros de investigación especializada en general. Están ideológicamente están muy definidos, ¿sabes? En muchos sitios, ¿sabes? Siempre pues los partidos suelen tener alguno suyo, tal, no sé qué, pero para hacer investigaciones más sesgadas. En nuestro caso lo que queremos es desarrollar una investigación desde dentro, de a pie de calle, de lo que está pasando, para pasársela a los medios, porque es que justamente lo que pasa, así como los partidos no entienden lo que sucede, ni los medios ni la gente de la calle entiende qué es lo que está pasando allí, porque no existen precedentes cercanos con los cuales compararlo, ¿no? Porque nos están acercando a todo lo que estaba pasando en Oriente Medio, a Túnez, Egipto y todo eso, y puede estar de alguna manera inspirado en todo este tipo de cosas, pero no son eso. Las circunstancias son totalmente distintas. Exactamente. Yo sobre esto, como lo de compararlo con Oriente Medio, leí un artículo curiante en El Mundo, en uno de los blogs, no recuerdo el nombre del periodista, el blog suele hablar de música, se llama Sexo, Droga y Rock and Roll, me parece de lo mejor que he leído en los más media, y sobre esto de Oriente Medio decía que viene a ser un poco lo mismo, pero con tres pasos más en lo que sería las libertades democráticas que tiene, claro, el es país. Que la gente... Es eso, un descontento, un vacío generacional, lo que hay no vale para llenar las expectativas que nos habéis creado en nuestra vida, que eso está pasando con la juventud de Oriente Próximo, están hasta los cojones. Pues los países árabes, es una situación inaguantable, todavía más extrema que la que tenemos que la que tenemos aquí, pues esto sería, este hombre lo comparaba con que sería más o menos lo mismo, pero llevado a un... a otra escala dentro del, claro, digamos, o sea, el mundo. Por ejemplo, ayer por la noche, bueno, en la madrugada, estuvimos intentando empezar a tabular las propuestas que nos han puesto la gente en los buzones, porque hemos colocado buzones a lo largo de toda la plaza, y estábamos intentando empezar a tabular, y claro, además del tema de evitar la corrupción y el cambio en la reforma electoral, que es lo que más se repite, pues lo que la gente pide ya muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo un cambio en el modelo económico y político, ¿no? Que ya se ha agotado el capitalismo para mucha gente que no está acostumbrada a hablar en esos términos, que es lo que nos impresiona, en realidad. Lo de hablar de capitalismo y cosas de esas suele sonar de ya está aquí el panfletero comiéndome comiendo la oreja. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces es... Por eso me gustó cosas como ver a mi hermano pequeño allí en la manifestación, mi hermano, que si él siempre el típico, cuando suelto con las peroratas le dice, venga, vete a salvar el mundo, ¿sabes? Y por ejemplo, pues poderle ver allí un par de noches, pues decir, pues esto es otra cosa, ¿sabes? Esto claro, es otra cosa. Claro, esto aglutina a mucha más gente y a muchos más, o sea, grupos en general, ¿sabes? Simplemente es cansancio, hastío, sí. Y una forma de gritarlo. Sí, da un poco de miedo que igual que ha crecido muy rápido, se deshinche igual de rápido, porque toda esa gente, pues a lo mejor no es consistente en una línea, pero bueno, si se desinfla en parte, pero ganas una otra parte de la peña que se va sumando al movimiento, pues mira, pues por lo menos ya vas hablando. Claro, lo primero que intentamos con la gente es que entiendan que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, que es, claro, un proceso, que estamos empezando un proceso muy, claro, largo, y que deje un poco de lado la inmediatez, ¿no? Porque... Claro, eso me refería, que ahora está como un poco de moda ir al sol. Y ahora la moda está muy guay ir al sol, al Twitter, al Facebook y no sé qué, y ves a gente que no ha opinado de política en su vida, a lo mejor, y está poniendo en Facebook Spanish Revolution, no sé qué. Y dices, joder, que tío, ¿sabes? Que en mi vida le he oído hablar de política, y alguna vez que intenta hablar de política con él, pues me manda a tomar por culo. Y ahora resulta que el tío es el más revolucionario. O sea, que está un poco la moda que es ahora. Entonces veremos dentro de 2 semanas si se sabe canalizar toda esa gente o ese movimiento que no se desinfle tan rápido como ha crecido. Que se va a desinflar, está claro. Yo sí creo que es inevitable. Pero que por lo menos que se quede un pozo. Sí, que dure más allá del domingo. O sea, el lunes, ¿qué? Claro, o sea, nuestro mayor temor es qué, claro, va a pasar a partir del domingo. Nosotros sabemos, o sea, los que estamos más metidos en ello, o sea, sabemos que seguiremos yendo la noche del domingo y la del lunes, y las noches que hagan falta seguiremos durmiendo allí. Pero el temor de cuánta gente seguirá con nosotros es lo que nos tiene un poco... No voy a decir preocupados, porque realmente con toda la que tenemos liada y las cosas que tenemos que solucionar en el momento, pues no estamos para eso, pero sí en algún momento nos lo planteamos, ¿no? Yo creo que en esto influirá bastante el hecho de lo que pase este fin de semana en el resto de Europa. Si en el resto de Europa empieza el movimiento a funcionar como empezó a funcionar el fin de semana en Madrid, el domingo, pues yo creo que será un empujón también para que el lunes en Madrid se continúe un poco. Claro, que no se vea solo por haber elecciones. Claro, o sea, que no sea, que no, que la gente vea que no es una cosa electoralista. Claro, mucha gente desconfía brillante por eso, por lo de ser elecciones. Igual detrás de esto está Izquierda Unida. Izquierda Unida ni en sus sueños más húmedos moviliza algo así, pero vamos, ni en sus sueños más húmedos. Claro, sí. Que si esto va a joder el juego a Izquierda Unida, a UPyD, pero pues habrá quien de la gente que voten a eso. Lógicamente, claro, ya han salido líderes de Izquierda Unida, de UPyD, como diciendo que se ven reconocidos en todo esto, pero también es que han salido gente del propio PSOE, que son los culpables de traiciones y traiciones a cascoporro, y de los más culpables de que estemos tan jodidamente hartos, o sea que no... Sí, no, y además yo creo que de todas formas, aunque no se alargue demasiado en el tiempo, la gente está calando, la gente que nunca en su vida había asistido a una asamblea. El martes era curioso, porque claro, el martes estábamos los los que llevábamos 80.000 asambleas en la vida y sabíamos cómo se manejaban y tal, explicándole a la gente de, no, mira, este es un moderador, pues, este es el que al que te va a dar los turnos, y tal, para mí eso es lo aplaude con las manos. Para mí eso es lo jodidamente valioso de... Claro, de es que a mí eso es lo que me gusta, o sea, de, ¿sabes? Del martes estarle explicando a la gente cómo estamos intentando organizarnos y tal, a que la gente ahora, ¿sabes? El viernes por la mañana te estoy diciendo, no hay que tomar ninguna decisión, todo hay que pasarlo por la Asamblea General, todo tal. Es un cambio de mentalidad que, aunque pues no consigamos ninguna de las cosas que reivindicamos, pues que ya va calando. Sí, ya no solo el rollo de las asambleas, el simple hecho de montar un campamento, toda la infraestructura que requiere ese campamento, de toldos, de organizar las comidas, de todo eso, es aprendizaje puro y duro. Y sí, eso está de puta madre, que la gente se dé cuenta de que... Y meter a miles de personas y respetarse, que no haya problemas de orden público, no haya problemas de... Y organizar de broncas. Yo estoy acostumbradísimo a ir a las ocupas y acabar habiendo broncas, que se supone que sería lo más parecido a esto de lo que estamos aspirando. Pues esto nos están dando una joya lección, la gente, sí, de saberse portar con... Yo ahora me doy cuenta, de ser responsable. Ayer me di cuenta de cuando estábamos, no sé con qué tenía en la mano. Tenía algo en la mano, no me acuerdo. Y que en todas las manis a las que he ido, eso hubiera acabado en el suelo. Pero vamos, de cante, de seguro. Y ayer, tío, como que te hace pensar, dices, joder, pues estás viendo a peña que está recogiendo cosas. No, las latas de cerveza las dejamos en el suelo, pero apiladas para que cuando pasara alguien con la bolsa, pues no, pero hubo un rato que estabas con la lata ahí en la mano diciendo. Sí. No, pero nada, no sé qué era, a lo mejor era, ya le sé, algo. Y que hubiera acabado en el suelo en cualquier manifestación, pero la de ayer, pues decías, me cago en la leche, pues ya me espero a que alguien pase. Y ya es como que te cambia el chip y dices, joder, pues te das cuenta de algunas cosas. Y eso que ayer no estábamos reciclando, pero es que los días anteriores teníamos hasta reciclaje. Joder, sí, es pasarse. Y, no, pero es que la gente iba buscando, porque se dijo al principio, pues las grises son para cualquier cosa y las bolsas estas son para plásticos y envases, y la gente iba a buscar la bolsa que le correspondía para tirarlo, ¿no? Y era curioso. Claro, éramos infinitamente menos, bueno, éramos 300 a la hora de dormir, infinitamente menos, claro, también éramos gente, pero mucho menos de la que se quedó ayer a dormir, ¿no? Yo hay que ir pronto a pillar sitio o vamos. O bueno, o extender la revuelta a más sitios, porque una de las cosas que de la que hablábamos mucho, porque allí los que no estamos igual metiéndonos tanto en las asambleas, pero estamos yendo, estamos todo el día de debates entre nosotros de a dónde deberíamos llevar esto, incluso con gente que no conoce, que acaba siendo lo más bonito. ¿Te acuerdas del señor que nos vino el otro día? En mayo de 68. Sí, sí, la verdad que... De hecho, una de las canciones que voy a poner es la versión del Papa Cuéntame otra vez. O sea, ideal para ese señor. Claro, claro que sí, porque además esto no es solo para peña joven, esto es lo guapo de todo esto. Eso faltaría. Sí, no, y además es que, bueno, pero, lo que te comentaba, que es que por las mañanas en realidad quien le da vida es la gente mayor. Es impresionante, los jóvenes, pues eso, somos los que estamos un poco de turno, sí, tal, no sé qué, pero... La plaza está llena de gente mayor, y gente mayor pues discutiendo entre ellos, intentando convencerse los unos a los otros. Es realmente muy bonito. Sí, es otro punto positivo de que la gente también está aprendiendo a hablar de política. Que pues la gente se está juntando para hablar de política. Sí. Y Sol, oyes unas conversaciones entre grupos de colegas. Que no son las conversaciones que oyes en los bares, desde luego. Cuando la gente habla de política suelen ser... Y la peña que no está acostumbrada, pues también está aprendiendo discursos y leer los... Yo lo que he notado en gente que no suele ir a manifestaciones, que han venido a Sol estos días conmigo, pues que leen los eslóganes y se quedan ahí como flipando con ellos, ¿sabes? Y yo que estoy muy hecho a ellos, porque los ves en todos los carteles de todas las ocupas y demás... Pero ellos como que se quedan y, joder, pues qué guapo ese eslogan, ¿no? Qué bien pensado, qué bien traído. Y dices, joder, pues como que es un mensaje que les cala y nunca les ha calado, pero ahora como que les va calando poco pues a poco. Pues como que ves que es factible, no es un eslogan de camiseta, sino que es claro, que una acción. Sí, no, que la gente les está dando valor. Se los trae currados, ¿eh? O sea, se ven cosas geniales, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, ayer que estaba yo con el tema de las propuestas, se ofrecieron de voluntarias unas chicas a ayudarnos. Unas chicas que les ves las pintas de que jamás en su vida han estado en una mani o algo de esto. Y me comentaban que ellos, el grupo de amigos, antes de ir a Sol, pues los días anteriores se habían estado reuniendo en casa y que ellas se habían... Porque a mí me sorprendía ver en el buzón de propuestas cosas impresas a ordenador. ¿Sabes? Sí. O sea, yo diciendo, ¿era esto? O sea... Y claro, ya me contaron que ellas también, además que no había sido las cosas que se le había ocurrido, sino que llevaban un par de días reuniéndose el grupo de amigos en casas a debatir cuáles podían ser las propuestas que llegaran para que luego se curraran y tal. Y es más, había en uno de los buzones, había, pues supongo que un grupo o una persona, no lo sé, habían puesto como un... Habían inventado un nuevo modelo económico, o sea, de verdad que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, 7, pero vamos, con todas las justificaciones, tal, no sé qué, para que funcione una vez que nos cargáramos el capitalismo, ¿no? Genial, genial. Hostia, eso es optimismo. Sí, sí, sí, es que... Una cosilla del Twitter de Acampada Sol, dicen que si se quiere traer algo, recomiendan traer lector de tarjetas mini USB, 5 pinchos USB y discos duros, o sea, material informático, sí, pues un poco estamos... lo que comentabas. A ver, eso es lo mío. Es que, claro, esta mañana un amigo mío ha llegado con el tema, o sea, ayer lo estábamos hablando, es un amigo que tiene una productora y tal, y entonces el tema de tener un archivo nuestro, más allá de lo que sale en los medios, que está sesgado, y lo hablábamos ayer justamente porque un amigo que se estaba fumando un tabaco de liar, pero estaba pues tumbado en el suelo tal, pues vinieron los de... ¿Quiénes fueron? ¿Los de Antena 3? Bueno, no. Era un medio... Bueno, le hicieron una foto, pero de un medio de derechas, porque además estaba acreditado, ¿sabes? Tenía el este. Y van y le hacen la foto en plan de, claro, eso podía ser un porro perfectamente. Un tirado, ¿no? Claro, era un tirado que se está fumando un porro y es la gentusa que supuestamente quieren vender que esté en Sol. Como dijo Federico Jiménez Los Santos, de esta gente los de la ETA... sistema no, y los gente, normales. Gente de la ETA, mendigos y franciscanos. Es lo que dijo Federico, literalmente. Los franciscanos... O sea, me debió ver la calva el hijo de puta. Bueno, nos contaron por ahí, no sé si había, creo que había sido en la COPE probablemente o algo así, que habían dicho que se veían en las imágenes antisistemas y los normales. Y también nos hizo gracia en plan de, como no si somos fuera, gente normal. Como si ser prosistema fuera muy normal, ¿sabes? Ya. Con este sistema de mierda. Bueno, y un tema que quería plantear, y nos hemos liado a hablar de otras cosas, que está de puta madre, es lo de, claro, está todo centralizado en Sol, hablando en el caso de Madrid, pero yo creo un poco todo el futuro de esto, lo que se puede sacar de provecho, pasa en extender este modo de funcionar a los barrios, a los centros educativos, claro, un poco, tenemos, ¿qué se está intentando hacer en esa línea? Era lo que os comentaba al principio, una de las comisiones es la comisión de externalización, ¿no? Y como... Claro, ¿dónde está el reto? Exactamente. ¿Dónde puedes lograr algo? Como sabemos que después del 22 habrá una tendencia a la baja en cuanto a afluencia de gente, pues tenemos muy claro que ese será el punto al que le tendremos que dar mucho más apoyo una vez pase el 22. De momento es que nos es complicado, pero desde el martes la gente de externalización está llevando campañas en universidades, intentando mover cosas en universidades, en asociaciones de vecinos, barrios y cosas de estas, ¿no? Pero de momento eso, no hemos tenido tiempo de dedicarle más porque estamos desbordados. Claro. Sí, igual hay que empezar a reabrir los centros sociales que han cerrado precisamente, te pasas por delante de los centros sociales, por el patio, por Casablanca y te encuentras un cartel ahí cerrado por revolución. O sea, a lo mejor bueno, llegará un momento que habrá que abrirlos por revolución también. Exactamente. Precisamente por eso, sí, claro. Porque al fin y al cabo esto es cojonudo, esto yo creo es de lo más bonito que he visto, pero al final la cosa tiene que servir para extender... Yo creo, más que la revuelta, que sí, es el modo este de funcionar, que yo creo que al final lo más positivo que se puede... Lo que va a servir de más para el futuro. Las reivindicaciones, pues habrá algunas que quizás salgan, otras que no saldrán ni de coña, otras que nunca se sabe. Está claro que a partir de aquí tiene que pasar algo, y yo creo que sobre todo lo primero es que el toque de atención a la clase política, a los que mandan de haber jugado ya bastante con nosotros, que eso es valiosísimo, pero luego tiene que quedar eso, un pozo de esta manera de funcionar, y dejar muy claro el que cuando... Que, Eso que decían en La Bola de Cristal, el solo no puedes, con amigos sí. Pues es eso, con amigos, con tu compañero del curro, el de al lado, porque al final en esta sociedad lo que han logrado es tanto individualizarnos, y al final cuando uno ve a tanta gente cabreada con lo mismo, pero a veces con una sonrisa, es lo grande, sí, pues es y hay una potencialidad de la hostia. Que la gente va feliz a las manifestaciones, ¿eh? A las concentraciones que hacemos sensual. Gente va contenta y se queda... Que es que te da un buen rollo, y eso, llevamos, o sea, los que llevamos desde el principio, es que no, dormimos una media de 3 horas al día, pero, y 3 horas mal dormidas, porque las duermes, yo el primer día que me he llevado un saco de dormir ha sido ayer. Normal que te calaras el miércoles. Ya, pero claro, o sea, llevamos ahí durmiendo poco y mal. Pero es que lo que nos motiva es ver a la gente, ¿sabes? Ver la alegría de la gente y las ganas que también le ponen ellos para que todo funcione. Sí, sí, sí. Bueno, me molaría también hablar de las acciones, de las acampadas de otras ciudades, por ejemplo, en Valencia me llama la atención de cómo han extendido un poco el discurso, en lugar de centrarse en una mega concentración, una manifestación de varios días, como lo están definiendo la gente. Hoy, por ejemplo, llevaron a cabo, no sé si fue hoy o ayer, llevaron a cabo una acción de irrumpir en bancos. Hoy ha sido, creo, esta mañana. Sí, claro, es que ahora mismo ya no sé ni cómo está siendo todo tan intenso, uno no sabe cuándo ha sido cada cosa. Uno sabe que yo estoy haciendo la mitad de mi trabajo, porque la mitad me lo paso leyendo y con una sonrisa oreja a oreja de joder. Pero eso, acciones de entrar a los bancos, un poco, pues por supuesto, acciones no violentas, porque además los currelas del banco es un curro, como tantos, colaborando con el capitalismo, como el que podemos estar haciendo cualquiera. Pero eso, en Madrid se ha planteado extender acciones de este tipo, lógicamente no hay que contar más de lo que se pueda contar, pero... Sí y no, o sea... La idea está en seguir extendiéndolo e intentar llevar a cabo acciones, pero tampoco queremos intentar abarcar tantas cosas que luego no hagamos nada bien. Eso también es la actitud más responsable del mundo, ¿eh? Como todavía está creciendo el movimiento, tampoco se ve una necesidad imperiosa de empezar a hacer cosas nuevas, porque mientras siga creciendo el número de gente que va a las concentraciones y demás, claro, pues bueno, es la línea a seguir, ¿no? El día que se estanque, pues ya tener, hombre, está bien tener preparadas ciertas líneas de actuación para cuando se estanque el número de gente o incluso baje, pero bueno, de momento tampoco veo yo necesario. Sí, bueno, hoy ha habido una acción que no tenía nada que ver con la organización ni con la asamblea de Acampada Sol, que ha ido a la Moncloa y los han detenido. Sí, ¿no? No sabemos exactamente cuánta gente era, ni nada de eso, sino que nos ha llegado la información sobre las 5 de la tarde, 4 o 5, cuando estábamos en la asamblea de comunicación, nos ha llegado esa información, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que con el tema de legal, hablando de detenciones y tal, también, bueno... Eso, que pedimos algo y nos lo dan a montones, pues tenemos abogados de turno para cada ciertas horas. Uh-huh. ¿No? Y entonces también tenemos ahí nuestro propio despacho de abogados. Sí, que es importantísimo, porque las reglas del juego las ponen los que mandan y hay que saber. Esperemos que no sean necesarios, ¿no? Pero esperemos. No hace falta... Hombre, no se encargaron mucho de decirnos que esto era ilegal, incluso desde los vagones del metro. Es que desde el metro, yo. Sí, claro. Ayer ya se limitaban a decir que simplemente que no se cabía. Que eso yo lo entiendo, que es organización del metro, pero que el metro diga que la delegación del gobierno nos dice que digamos que ir ahí es ilegal. Y la policía repartiendo tabillas, al parecer, tío. Eso es lo primero que me flipé yo. Me lo cuento un colega y digo, joder, es que parecen de los movimientos sociales ahí repartiendo panfletos. Joder, hombre, hoy los dos sindicatos mayoritarios de policía han dicho que no se van a... Ellos no están a favor de cargar ni hoy ni mañana. Hombre, es que, es que eso es el gran... La pregunta del millón es... ¿Cómo desalojas esto? Si te planteas que hay que cumplir a rajatabla la ley. Bueno, Pedro J estaba pidiendo sangre, porque Pedro J estaba... Sí, porque no hay otro modo de desalojar sangre, aunque solo sea, aunque lo hagas el modo más sencillo posible. Una plaza llena de gente. Botes de humo, botes de humo, la gente corre, te pisa, claro, la situación. Pedro J pedía sangre básicamente porque pedía que se aplicara el tema de que es ilegal y hay que... Aquí ya entramos en macropolítica. A la derecha le conviene que hoy se líe, que la policía desaloje en cuanto más sangre mejor, porque entonces a la supuesta izquierda que nos gobierna, los pocos convencidos que se consideren de izquierda y que les votarían, yo creo directamente, ya nadie, ya terminarán de arrasar. Ya se han cargado Rubalcaba de decir que no... Que sí, no, yo leo las estas de Rubalcaba. No tiene por qué pasar. Del principio de proporcionalidad, de que la policía no crea un problema donde no lo hay. Que me parto yo la polla del me. Dice, sí, de hacer como hacen en el fútbol, de se están cometiendo ilegalidades por todo lado. Está todo el mundo bebiendo, sí, está la gente haciendo pintadas, está haciendo el cafre, pero no voy a hacer nada porque aquí tengo a 15.000 personas. Pues. Es lo que está pasando ahora. Y sí, bueno. Porque es imposible desalojar sin posibilidad de disturbios, sin heridos seguros, sí. Incluso, claro, con tal cantidad de gente, una avalancha produce muertos, es que es así de crudo. Sí, el miércoles, aunque estaba ilegalizada, que fue cuando avisaba el metro que era ilegal ir, la policía fue la primera que le dijo a Interior que ellos no iban a cargar ni desalojar por seguridad, pero porque ellos tampoco se quieren comer el marrón de que pase algo y otra vez sea la policía tal. Y durante las noches del martes, del miércoles, no hemos tenido ningún problema. Habían 10 lecheras en la puerta de la Comunidad de Madrid, pero el primer día, el martes, se fueron sobre las 4, 3 y media, 4. ¿No están fijas? No, se aburren, se van, y lo entiendo. El miércoles tendrán que descansar también. El miércoles se fueron incluso aunque antes. Parezcan robocos. El miércoles se fueron a la 1. Que estaban... El martes estaba... Acojonaban un poco más, porque además es que estaban las 10 lecheras, estaban todos llenos y los veías con los cascos puestos, tal, era en plan de se van a bajar ahora mismo y es que van a cargar, ¿sabes? Y claro, en cuanto a la primera noche, en cuanto vimos que se movían un poco, ya en plan todos acojonados de venga, tal, que... Pero no, al final se fueron. Y las calles que habían cerrado también con otras lecheras también se fueron. ¿Tenéis gente encargada de negociar con ellos o de tener algún tipo de... No. ...de comunicación con la policía? No, ninguna. O sea, nosotros... actuamos con la consigna de que todo lo que hacemos son actividades pacíficas y que la policía no tendrá que cargar ni hacer nada frente mientras no les demos razones, ¿no? Ya, entonces, bueno, por eso es la teoría, pero ya la práctica nos demuestra que no suele ser así. Claro. De momento está siendo así y cruzamos los dedos, o sea, y bendito sea. Estamos siguiendo con esto, tenemos a los de acción preparados en caso pase algo, pero en principio es eso. Y otra de las razones, pues que otra de las cosas que hacemos es eso, que la gente no lo vea como un macro botellón, porque tampoco tenemos ganas de que nos desalojen porque piensen que esto es un botellón, ¿no? Claro que sí, no es una fiesta, estamos contentos, pero no es una fiesta. Sí, hay carteles que ponen ya brindaremos cuando haya algo que festejar, mientras tanto bebe agua. ¿Os parece que poner una cancioncilla e intentar conectar con la plaza si la cobertura nos deja? Sí, venga. Claro. Venga, ponemos un temita. Bueno, primero va a poner la intro, que Miri no la ha oído, que ha llegado tarde. Y dije, mira cómo hemos empezado hoy. ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? ¡Yo os digo que el futuro es nuestro! Si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¡Os dais cuenta! Pues seguimos aquí en Radio Ela, en la Tío Libertad, peleándonos con la tecnología, a ver si podemos hablar con alguien que esté en sol. Paramos un poquito la nota de color, pues hemos puesto de nuevo esa intro de Warriors, que también define pues lo que nos hemos acordado, ¿eh? Eso de os dais cuenta de todos juntos lo que se puede liar. Y nada, luego esa versión de... Ay, perdona, que solo tenía abierto un micro. No digo que es una versión un poco macarra, pero bueno. Bueno, pero ahí está. Pero os dais cuenta es lo importante. Sí. Y eso, y luego la versión del Papá Cuéntame otra vez, que habla del mayo del 68 y la decepción posterior. La canción de Ismael Serrano, pues en tono rockero, que es lo que más estila aquí. Y nada, continuamos peleándonos con la tecnología, teniendo de fondo una canción del último que cierre, que se llama Somos Violencia, y habla de la violencia, que es pues cosas como cobrar 600 euros por estar currando 40 y pico horas. Tienes todo controlado. La calle, cuando pedimos justicia, cuando exigimos derechos, cuando buscamos espacios de libertad, somos violencia, somos violencia. O nos espabilamos entre todos y logramos hacer algo más, o lo que saldrá reforzado de la crisis será una sociedad de control y de mayor rigidez, falta de libertades y pérdida de derechos. Y continuamos aquí en Latido de Libertad, en este 3W Radio, el A.RG. Iba a decir el punto del dial, pero todavía no tenemos punto del dial, pero no, nos queda poquito. Manuel Pinteño Sánchez será posiblemente uno de los casos más sangrantes que hay en la actualidad de cadena perpetua. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Francisco Aznar Clemente, un panadero y estudiante de 17 años. Y luego pues murieron en el transcurso de los días Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo de Basa, de 32 años. Y dos meses después murió también Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales de 30 años. Y es lo que estamos intentando, ¿no? Toda esa rabia, canalizarla hacia algo positivo. Claro, mucha gente inocentemente pensó que por el hecho de llegar a un gobierno socialdemócrata al poder, pues que iba a ser una buena época para los movimientos sociales, porque bueno, de alguna manera el Estado podía aflojar la presión. Pues ahora parece que si todo... Ahora, efectivamente, si todo va bien, tenemos conexión desde Sol. Iñaki, buenas tardes. Que yo me voy a quedar aquí, o esperarme, o ahora voy para allá. Vale, Iñaki, ¿nos oyes? Iñaki... Hablad alguno de vosotros, Iñaki. Espera, desde el teléfono no te va a oír. Espera, háblale desde el teléfono. Iñaki. Dile que estamos Oye, en directo. Estamos en antena, ¿vale? Que si no nos oye, intento petar esto a casco porro. Solo. Iñaki, ¿nos oyes? Iñaki. No nos oye. Vale, méteme a mí y yo le digo que él cuente. Vale, a ver. Las cosas de la tecnología. Y si tira el teléfono al suelo, mejor. A ver. Iñaki. Oye, cuéntanos un poco lo que hay por ahí. Dile que si no nos oye, que le... Abarrotado, como yo nunca le he visto así. Está lleno todo lo que son las calles aledañas, cualquiera que coja, está totalmente abarrotada. Luego hay un montón de comisiones, se ven charlas de todo tipo, por cada esquina, incluso por otras plazas, incluso hay charlas convocadas en Cortilandia, en Jacinto Benavente, y digamos que ya ha traspasado Sol, lo que es la protesta, pues es algo, vamos, increíble, o sea, gente de todas las edades, personas en las lugares, cantando, gritando, y no, es que no se puede uno ni mover por aquí. ¿Y la actitud de la policía? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo la ves? Están dando una pancarta, son indignados y ahora mismo le están poniendo al revés. No sé si está corriendo. La gente está no se contó, parece que era de la junta. Y el ambiente es totalmente positivo y bueno, poco más que contar, digamos que está Mario Pinto esto, que según donde esté, pues puede tener una idea otra de lo que hay, pero vamos, sobre todo es el número de gente, que ahora mismo no sabría decir, pero vamos,

alegre. Y bueno, sobre el tema de la campa de sol, yo creo que ya se ha hablado mucho, que va siendo incluso hora de, si estás escuchándonos en casa y estás en Madrid, deja de hacer probado. Estás en casa. No sé qué demonios hacer en casa, salvo la gente que esté enferma o con problemas algunos, o que le cueste resistir o lo que sea. Pues bueno, esos tienen perdón, pero si no, no sé si eres alguien interesado en escuchar nuestro programa con inquietudes, no sé qué demonios haces todavía en casa. Y si no, si nos escuchas desde otro lugar, pues te recordamos, hay manifestaciones desde, por decir un poco en orden alfabético, desde A Coruña hasta Recife en Lanzarote, Cartagena, Cuenca, Donosti, Écija, Gijón, es que eso, desde grandes capitales a ciudades más pequeñas. Sí, hombre, que está ahí, que supuesto, verlo, hay que estar. Esto en la calle es eso. La historia, que... eso, no se pone que... No se leen panfletos. Claro, la historia no son solo panfletos, sino que es también vivirla, estar y disfrutarla. Así que... Yo creo que esto, salga bien o salga mal, por lo menos va a valer la pena. Va a ser un empujón a los movimientos sociales para empezar, porque esto nos ha cargado de ilusión a todos. Sí. Yo estoy como el primer día que empecé en esto, y todo el mundo con el que voy hablando está igual, está todo el mundo ilusionado, y mira, por lo menos es un chute de ilusión que falta hacía, porque después de 10 años de fracaso tras fracaso, digamos. Y lo dices 10 años por la edad que tenemos y cuando empezamos, claro, a hablar. Claro, claro. Sea, yo creo que desde la derrota del referéndum de la OTAN, claro, no nos habíamos levantado un poco los movimientos sociales, nos habían conseguido cosas masivas de verdad. Ganemos algunas. ¿No? Pero además, lo que hablábamos con Moy esta tarde es que siempre que se ha movilizado en los últimos años, la gente en general siempre ha sido en contra de algo, con el no a la guerra, el prestige y cosas muy fácilmente además manipulables por parte de la otra parte del bipartidismo. Claro, esto es la izquierda institucional. Esto al PSOE no le vale de nada, no pueden manipularlo porque es contra ellos también. Es contra todos, ¿sabes? Claro. Es contra todos, pero al mismo tiempo es algo positivo, porque no es pro nosotros cargar algo solamente, sino queremos construir una cosa completamente nueva. Por eso es más amplio. Claro, la gente lo comparaba, sí, las del no a la guerra, fueron manifestaciones impresionantes, las de hace 8 años, pero aquello era muy fácilmente capitalizable por la oposición y era algo muy concreto. Esto tiene un discurso infinitamente más amplio y por lo tanto infinitamente más potente. Así que a ver en qué acaba. Ilusión toda y ninguna a la vez, pero alegría por supuestísimo. Sí, nosotros toda. Cuando estamos en algún momento así ya tirándonos de los pelos, desde venga, vamos a parar un momento y disfrutar de lo que estamos haciendo aquí, porque esto merece, o sea, la pena. Sí. Exactamente, parar un minuto y disfrutar. Claro que sí. Y además tenemos hoy más temas que celebrar. Vamos a intentar ahora después una conexión telefónica, pero cerramos de comentar todo este tema de sobre la acampada de sol y en medio planeta, y que se extienda la llama. Pues eso, recordad sobre todo que nuestros sueños no caben en sus urnas, y después cerramos el programa y alargamos un pelín más para intentar hablar de una victoria que en estos tiempos, que nos demuestra exactamente lo mismo que llevamos todo el día hablando, que solo no puedes, pero juntándote con los demás sí, y que el poder cuando nos juntamos le da miedo. Pintarte bigotitos en la calle, transforma tu mensaje cuando no me mira nadie. Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar. Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato.

gilipollas. A donde tiendan todos tus sentidos. Despertar a tu idiota. Detenir a romper el prototipo. De jovencito te quitarán tu papel. Continuamos aquí en Latido Libertad y comenzamos pues con el siguiente tema. Que teníamos un tema que celebrar y es que tenemos al otro lado de la línea a Beatriz, una de las limpiadoras del Ramiro Maeztu. Y bueno, Luis, que coméntale un poquillo por dónde van los tiros. Sí, era a ver si nos podías explicar, como nos contaste la semana pasada, toda la situación de vuestra huelga, que lleváis ya más de una semana en huelga y demás, y pues las novedades de esta semana, por actualizar un poco la situación, a ver si nos puedes contar. Mira, hemos llevado no sé si 14 o 15 días de huelga, ha sido eso ya de por sí, la duración y la intensidad con que se ha dado ha sido ya de por sí un triunfo, ¿no? La situación actual, teníamos dos puntos, que era el pago de los salarios, y el otro es la empresa que sustituya a la empresa que se va. Pues en el tema del pago de los salarios, ya hay un avance porque ya se está gestionando. Ha habido un acuerdo entre la abogada de la empresa y la abogada de Comisiones para llevar todos los las reclamaciones de cantidad en un solo paquete. Como la empresa reconoce la deuda, se intentará llevarlo al juzgado y que eso tramitarlo rápidamente y llevarlo luego al Fogasa. Lo que pasa es que ya sabes, por más que dure poco, va a durar unos cuantos meses más. Entonces, a nosotros nos habían dicho que el Fogasa tardaba entre 6 a 9 meses. Suponiendo que tarde poco, pues mínimo 6 meses, ¿no? Y por el otro lado está el tema de la nueva empresa, que no había mucha claridad porque las empresas no querían asumir el tema del Ramiro porque la empresa anterior tenía mucha deuda y no querían asumir esa deuda. Pero como esa deuda ha sido saldada, parece ahora que ya han encontrado una empresa. Lo único que no nos han dicho, nos han dicho con seguridad que a partir del 1 de junio tenemos una empresa nueva. Pero todavía no nos quieren decir el nombre de la empresa porque están en tratativas. Pues vamos, que es muy importante y es muy buena la noticia, pero de todas maneras todavía no tenemos un papelito escrito o algo más concreto. De todas maneras lo tomamos como algo muy positivo y producto de la lucha que se ha dado, de toda la movilización, de las concentraciones y de todo el apoyo que hemos tenido de por parte de los profesores, de los no docentes, de los estudiantes del instituto, de organizaciones como el Sindicato de Estudiantes, como la, como vosotros, la Demencia, y bueno, eso ha sido lo fundamental, ¿no? Pues bueno, nos has resumido ya todas las preguntas que teníamos así un poquillo preparadas, las has resumido en una. Así que bueno, pues solo nos queda mandaros un saludo, un abrazo muy fuerte. Si puedo. Sí, claro. Una de las cosas que yo quiero decir es que lo más importante de todo esto es que los conflictos pueden vamos, que es evidente que algo está pasando. Algo está pasando en España y en el mundo, ¿no? Que la gente no acepta ya que la estén manipulando y todo eso. Y también es evidente que hace falta otro tipo de sindicalismo, que ya se terminó el sindicalismo del pacto, de los acuerdos, que eso no sirve para nada, porque las empresas, todo eso, no nos pueden dar nada. Entonces, me parece que esto un poco ha demostrado, porque si nosotros no nos hubiéramos movilizado y tratar de extender el conflicto, nosotros todavía estaríamos ahí barriendo gratis. Y por otro lado, sí que quisiera hacer una mención a lo que está ocurriendo en Sol, que me parece maravilloso, súper maravilloso, que además se está extendiendo no solamente en España, sino por, yo qué sé, llega a Turquía y América Latina. Así que eso quería hacer la mención de eso. Sí, llevamos todo el programa hablando de ello, así que bueno, vuestro conflicto digamos que es una parte más. Y bueno, pues nada, pues nos has resumido bastante bien nuestro pensamiento también, y nada, pues mandaros un abrazo muy fuerte, a continuar con la lucha, a ver si cumplen todas las promesas que os van haciendo. Y nada, que sois un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias, un abrazo muy grande. ¡Hala! ¡Ya! Yeah. ¡Que lo pasen bien! ¡Con tu micro y con radio entre los dientes! ¡Escupe y grita! Bueno, y hoy hemos alargado más de lo normal del programa porque consideramos lo merecía la ocasión. Tenemos esas dos buenas noticias, el conflicto del que llevamos dos semanas hablando de las limpiadoras del Ramiro, ya nos lo ha contado una de las implicadas, Beatriz. Desde aquí de nuevo enviarle un abrazo, a pesar de los problemas técnicos que nos está dando el teléfono, aquí estamos. Es otra lucha. Si no viera la gente las circunstancias en que hacemos las entrevistas, sí, valoraría mucho más nuestro trabajo. Desde luego que sí. Y nada, por seguir hablando un poco de noticias positivas antes de que el programa se nos vaya a las dos horazas, que se dice pronto, pues también contar que un mes y medio después del desalojo del centro social ocupado La Fábrica en Collado Villalba, ya han ocupado otro centro, hoy mismo lo han presentado por la mañana, y está en la antigua discoteca Testa, está en la vía de servicio de la 6 en Collado Villalba. Así que nada, para ellos por supuesto un saludo, y porque eso, las noticias positivas hoy parecen múltiples. Y también por rematar el programa, convocatoria rápidamente para que no se nos, para irnos ya a Sol, que tenemos ganas. También había programadas varias convocatorias en distintos centros sociales, como por ejemplo en La Casica, de unas jornadas antirrepresivas. Se han aplazado por todo este tema de lo que está pasando en Sol. Hablábamos antes de centros sociales como Casablanca, El Patio, etcétera, que también han cerrado por revolución, así tenemos de fondo la canción. Y nada, por seguir celebrando, celebramos 3 años de Radio ELA, hace 3 años, en 2008, ahí, en ese sótano. No, eso no era un sótano, no, el sótano es donde ahora, todo lo contrario. Desde era un salón. Desde aquel salón enorme en el Palacio Social Ocupado Malaya, oh, desalojado, qué grande era aquello. Qué buenos tiempos. Y estos tampoco son malos, oye, hombre, pero, sí, pero aquello era así, era demasiado bonito para durar. Sí. Pues ahí empezamos con la... Nació esta emisora, Radio ELA, hace 3 añitos, en mayo, y lo celebramos el próximo sábado, día 28, con toda una jornada de aniversario, todo actividades gratuitas. A las 6 de la tarde habrá un taller de radio libre en la que daremos nociones técnicas y teóricas, que también nos hacen falta a nosotros, y también se entrevistará a todos los colectivos que pasen del centro social por allí, también a quien tenga algo que decir. Por supuesto, donde toda la tarde hasta que cierre aquello habrá una cafeta a precios más que populares y directamente inexistente, decimos, la voluntad. Y de 8 a 12, concierto punk con 3 grupos y un posible cuarto grupo. Serán Ejército de Desertores, Asano Historical Society y Los Supersimios. Todo esto ya decimos, en el centro social ocupado Casablanca, la calle Santa Isabel 23, el metro, pues Antón Martín. Bueno, esto vamos a decir que es lo que está programado, que de aquí al viernes... Claro, es lo que está programado, si la revolución sigue, pues igual, pero bueno, si en principio... Si los centros sociales siguen cerrados, pues no podremos hacerlo, pero... Pero bendito problema, ¿no? Claro, o sea, yo acepto que no podamos celebrar los 3 años, que ya los celebraremos más adelante, ¿no? Que no se preocupe nadie. Bueno, tenemos también otras jornadas, jornadas transinformando, se llaman. Y bueno, pues empiezan... Bueno, estas jornadas son en ¿dónde son? En Ciudad Universitaria, no lo... Ah, en la Casa del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues empiezan el martes 24 a la 1 de la tarde. Va a haber una charla sobre ciberactivismo, estrategia mediática y repertorios de los movimientos sociales. Y bueno, pues la charla va a ser sobre la guerrilla de la comunicación y otras formas de comunicación creativa y transformadora, con la presencia de miembros de Hacktivistas y Víctor San Pedro, que es catedrático de opinión pública y comunicación política. Y bueno, pues esto va a ser en la Facultad de Filosofía. El miércoles 25 siguen las jornadas con una charla Prensa y Fronteras, con la presentación de Diego Sanz del Diagonal, del periódico Diagonal, y otros ponentes por confirmar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Luego el jueves 26 siguen las jornadas, a la 1 habrá una charla Lenguaje, Violencias y Géneros, en el que se emitirá en directo el programa Nosotras en el Mundo, de los compañeros de Radio Vallecas, y esto será en la Facultad de Historia de la Complutense. Y para acabar las jornadas, el viernes 27 a las 6 de la tarde van a hacer un concierto clausurando las jornadas en el Paraninfo de la universidad. Y bueno, pues van a tocar los grupos Boicot, Irurco, Vagos Permanentes y San Blas Pose. Y bueno, pues la entrada va a ser gratuita. Luego, exposición Ilustres Ilustradores, del 16 al 27 de mayo, que es una muestra del trabajo de ilustradores y dibujantes que colaboran con el periódico Diagonal. Esto en la Casa del Estudiante de la Complutense. Está claro que esto lo monta, entre otros, el periódico Diagonal, son un poco los que más fuerza tienen este tema. Sobre Diagonal, comentar que la semana pasada estaban celebrando que por fin habían cumplido ese objetivo de los 5.000 suscriptores, así que otra buena noticia, ¿ves? Aquí... Esta semana estamos tirando la casa por la ventana, ¿eh? ¡Yujú, yujú! Sí, hombre, tanto de contar miserias, alguna alegría... También será todo esto... trabajo de la gente que ha estado trabajando durante todos estos años en la sombra sin ninguna recompensa. Pues mira, estas cosas, estas pequeñas cosas, pues se van juntando todas y parece como que se ha hecho algo, ¿no? Pues sí, joder. Nada, y para terminar las convocatorias, pues comentar un festival que se celebra desde hace ya 6 años en el Centro Social Ocupado La Casica, grandes amigos, el Festival Corto y Cambio, Festival Encuentro de Cortometrajes. Empieza el próximo 29 de mayo, domingo, durará hasta el 4 de junio. Tiene una programación completísima de cortometrajes, son alrededor de 30, por lo cual no vamos a leer el listado entero porque nos acabamos aturullando. Y también habrá pues charlas, conciertos, debates. La programación entera la podéis encontrar en la web de este centro social, que es lacasica.ourproject.org. Así que esto es todo en cuanto a convocatorias. Hay más cosas, muchas más cosas programadas, pero la verdad es que hoy lo principal sabemos todos dónde está. Está en Sol, en sus alrededores. Habrá que ver cómo está el tinglado ahora cuando salgamos para allá. Así que... Y que hay que nada. Seguir yendo toda la semana. O sea, más allá del domingo, por favor. Ay, que no nos queremos quedar 4 gatos. Que no les dejen solos a esta gente, hombre. Sí, sí, que esto no solo hasta las elecciones. Y nada, pues para acabar, una canción del grupo Alegre por Antonomasia, la Gran Orquesta Republicana. Hay una canción que se llama Imagina la Victoria de los Vencidos. Que victoria no se veis saltando aquí. Pequeñas victorias hemos tenido varias estos días, las hemos estado contando. Así que nada, cerramos con esa canción, que además la introduce una pequeña frase del subcomandante Marcos. Y con esto nos vemos en Sol todos. Un abrazo. Un saludo. Chao. Para quienes son el color de la tierra. Empiezo a andar, tengo ganas de verte. No hay tiempo para pensar en vencidos. Camino, no necesito a la suerte. Hay fuerza para soñar. Y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Equivocado, puede que reviente, pero no pienso parar. Atrás enemigos que quieres, no siempre se está de acuerdo conmigo. Quedan aquí los amigos y al verles hay fuerza para soñar. Y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Equivocado, puede que reviente, pero no pienso parar. No pienso parar, dejar de soñar. No pienso parar. La marcha del color de la tierra. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria de los vencidos. Soy de los vencidos que avanzan, imagina que cambias el camino. Y yo soy de los vencidos que avanzan, hay fuerza para soñar. Y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Equivocado, puede que reviente, pero no pienso parar. No pienso parar, dejar de soñar. No pienso parar. La marcha del color de la tierra. Imagina la victoria. historia de los vencidos. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria de los vencidos. Imagina la victoria. Imagina la victoria. Imagina la victoria. Imagina la victoria de los vencidos. Tierra.